Hola, queridos amigos. Buenos días. Desde la comunidad cátara de Cartago, os queremos hablar hoy de un tema muy interesante. Es por qué no se debe comer carne. Y esto es realmente importante porque los cátaros hablamos mucho de hermandad. Sabemos que la hermandad es la unión entre los seres humanos. ¿Tú qué piensas, Mirra? A mí me parece que entonces, ¿qué sucede con los animales y con la naturaleza? Yo creo que la verdadera hermandad es la teoantroponaturogamia. ¡Oh, esta palabra es muy interesante! Vamos a decirle a nuestros amigos vale. Qué es la teoantroponaturogamia. Teo es Dios, antropo, el ser humano, naturo, la naturaleza, y gamia, la unión. Entonces, los cátaros decimos que la verdadera hermandad que debe de regir, que debe de reinar en este planeta, en nuestro mundo, en nuestra tierra, es la unión de Dios, hombre y naturaleza. Y esto parece algo novedoso, ¿no, Mirra? Novedoso. Sí, porque hay grupos que hablan de Dios, hay grupos de defensa de la naturaleza, pero ¿se puede amar a Dios sin amar al prójimo? ¿Se puede amar al prójimo y maltratar a los animales? Esto es realmente importante. Puede ser alguien que sea una mala persona y que maltrata o se porta mal con los demás y decir que es un amante de los animales y de la naturaleza? Pues a mí esto no me encaja, de verdad que no encaja, tiene que haber congruencia. Y repito otra vez, yo creo que la verdadera hermandad es la de Dios, ser humano y naturaleza. El respeto total y absoluto por todo lo viviente, por cada ser vivo sí. que hay en este planeta, necesitamos respetar y cuidar. Pero ¿cómo tratamos? ¿Cuidamos a los animales en nuestra sociedad? ¿Cómo tratamos a los animales? Terrible. Si vemos más de 45 mil millones de animales al año son llevados al matadero. Que eso supone 123 millones de animales cada día en el mundo son matados. Y cada día también incluye al día 25 de diciembre. Podemos imaginar que para conmemorar el nacimiento de Cristo se matan 123 millones de animales. Cristo, recordemos, era un gran vegetariano. Y para celebrar el nacimiento de un gran vegetariano matamos a 123 millones de animales, que serán muchos más, porque en los días de celebración se matan a muchos más sí. animales de lo normal. Entonces, Mirabel, ¿cómo podríamos decir por qué los cátaros no comen carne? Pues por una parte, porque los animales pensamos que tienen alma. Los animales son nuestros hermanos y los sometemos a un grandísimo sufrimiento cuando los matamos. Ellos se dan cuenta de que van a ser matados. En el matadero ven cómo matan, se mueren, matan a sus hermanos animales. Los cátaros no matamos animales porque son nuestros hermanos y no queremos producir este sufrimiento. Quizás podríamos leer un poco el fragmento de uno de nuestros libros para exponer a nuestros amigos. Sí, ¿qué dice el catarismo respecto a esto? Pues Juan de Sangrial dice, hay que rechazar los sacrificios de sangre. No se puede matar a los animales bajo ningún pretexto. Es importante amarlos y tratarlos de forma sagrada, ya que muchos animales son encorpulaciones de divinidades bondadosas. Esto, qué importante. Muchas divinidades bondadosas bajan de los cielos altos con la forma de animal. ¿Para qué? Para ayudar al ser humano. Podemos todos Tenemos en nuestra memoria o en nuestros ojos las imágenes de animales bondadosos que se sacrifican por sus dueños, animales que realmente ayudan, la fidelidad, esos perritos divinos que ayudan tanto a los seres humanos. Sigo leyendo. Los animales dependen del hombre, igual que el hombre depende de los dioses bondadosos. Entre la gente bondadosa, los animales, hasta los salvajes, se vuelven bondadosos. Entre los dioses bondadosos, hasta la gente malvada se vuelve bondadosa. Qué importante, todos sabemos que los animales aceptan y adoptan el espíritu de sus dueños. Una persona bondadosa tendrá seguramente un perro bondadoso. Y es muy importante lo que dice, entre divinidades bondadosas, hasta la gente malvada se vuelve bondadosa, porque lo que nos cambia es la bondad y el amor que podemos recibir y que podemos dar. Sí, sí, sí. Podemos leer un poco un fragmento de Revelación de la Madre Divina que expone las consecuencias de romper esta tríada doradita. Es triada, esta tríada, la tríada doradita es esto que hemos dicho de Dios, hombre y naturaleza. Dice, 2/3 partes de las bacterias y virus desaparecerían de la tierra si la gente se limitara a la comida vegetariana, como es costumbre entre los seres bondadosos que habitan la tierra y otros mundos bondadosos. Qué importante, los seres bondadosos no comen carne de animales. Sí, entonces, si seres bondadosos no comen carne, ¿podríamos decir que comer carne o no comer carne, como muchos dicen, es una moda? No es una moda, porque es algo arquetípico. En los mundos bondadosos están regidos por los estatutos del universo del bien. Y en estos mundos no hay ningún derramamiento de sangre de ningún tipo. Entonces los cátaros queremos vivir conforme a los estatutos del universo del bien, del universo de la bondad, del amor, de la paz, de la hermandad. Y no puede haber derramamiento de sangre en un mundo en donde se vive con el bien. Había una poesía muy hermosa. Sí. Que habíamos seleccionado. Hay una poesía del libro Luminografía de la Ciudad Jardín. Recordamos también, nuestra Madre Divina lo que quiere para la humanidad es construir ciudades jardín, ciudades que sean oasis de paz, oasis de amor, oasis de bondad. Y en estas ciudades no habrá mal. Y hay hermandad entre animales y humanos. Entonces, Padre Juan tiene muchas poesías sobre esta tríada doradita. Voy a leer una cortita. Se llama El coro de la teohumanidad diminuta. Oh, deleite no de esta tierra, la tríada doradita buena. El buen Diosito, los buenos prójimos, las buenas aves, las divinidades con apariencia de naturaleza deslumbrante, el coro de las libelulitas, saltamontitos, abejitas, de la diminuta teo-humanidad divina. Los animales son sagrados, son divinos, igual que nuestros prójimos, igual que nuestra divinidad, que nuestros dioses bondadosos. Y vamos a mirar entonces qué implica este comer carne. Dice la Madre Divina, comer carne es uno de los males más pesados, flanqueado por la lujuria y el asesinato, injertado a la humanidad ciega por parte de los humanoides. Prohibir comer carne como matanza de seres inocentes. Esto es muy importante. Según como nosotros tratamos a los animales, así nos tratan los humanoides. La gente no sabe que hay humanoides en la Tierra, que hay seres extraterrestres que no quieren el bien para la humanidad y muchas de las guerras y muchas situaciones terribles que vive la humanidad es por los planes de estos humanoides. Y según como nosotros, mientras nosotros sigamos matando animales, comiendo animales, ellos tendrán derecho a también crear guerras y crear situaciones difíciles y de violencia para la humanidad, porque ellos nos ven a nosotros como nosotros vemos a los animales, los vemos como ganado para el matadero y así ellos nos ven a nosotros, los humanoides. Es muy importante que rompamos esta asociación y que deje de haber matanza de Y de animales. todos modos, igualmente, si la persona empieza a ver a los animales como seres bondadosos e inocentes, él también se hace mejor persona. Ya ha habido casos, ¿no, Mirabel? Como santos, gente con crecimiento espiritual alto, que podían incluso comunicarse con animales. Sí, por las personas que acumulan espíritu omnibueno, no, nuestro camino, nuestro objetivo es la acumulación de espíritu omnibueno, que es acumular divinidad, acumular bondad, es desarrollar el potencial de divinidad que tenemos en nuestro interior. Pues esta acumulación de espíritu omnibueno o espíritu clarosanto, también los llamamos, hace que tú puedas entrar en diálogo con los animales. Así, por ejemplo, un acumulador, un gran acumulador de espíritu clarosanto, como fue Serafín de Sarov en el siglo XIX, él era capaz de hablar con los animales, incluso establecía diálogo con un oso gigante de 2 metros y el oso no lo atacaba. Tenía diálogo y diálogo bondadoso. O también el padre espiritual de Madre Eufrosinia, Anfiloquio de Pochae, él hablaba con 200 palomas. Es fácil cuando tenemos el corazón abierto y tenemos la bondad desarrollada en nuestro interior, podemos entrar en diálogo con los animales y entonces vemos con claridad su bondad, vemos con claridad que somos hermanos y se terminan las ganas de matar animales. Y Minerel, la última pregunta, la pregunta del millón, que muchos de ustedes seguramente se harán. ¿Para ser cátaro te piden no comer carne? Los cátaros no prohibimos ni exigimos nada a nadie. Lo que hacemos es explicar por qué no se debe comer carne, cuál es el origen de comer carne, las matanzas de animales la trajeron los humanoides al planeta Tierra, no es propio de este planeta, es extraterrestre, podríamos decir. Entonces, este encarnizamiento lo trajeron los humanoides y nosotros nunca decimos no hagas esto o no hagas lo otro, no prohibimos, pero sí explicamos, como digo, las consecuencias, el origen y las consecuencias de hacer algo. De manera que cuando alguien llega a nuestra asociación y quiere ser partícipe de nuestras actividades, quiere ser cátaro de corazón, no le decimos no comas carne, pero de una manera natural, cada persona, y cada persona lo cuenta así, empieza a no tener deseos de comer carne, empieza algo en tu interior a rechazar alimentarse de esta manera. Y así es como tiene que ser el crecimiento, según decimos los cátaros, de manera pacífica y bondadosa, como un proceso interior en donde cada uno elige libremente, pues yo ya no quiero hacer esto, yo ya no quiero comer carne, no me lo pide, siento que no debo, que siento rechazo por esto. Esto es importante en nuestro camino. Sí, fantástico. Y hay una última revelación de la Madre Sí. Divina muy hermosa. Para terminar, queremos terminar con unas palabras de nuestra Madre Divina que está constantemente manifestándose, revelándose. Ella es la guía del camino. Los cátaros seguimos a la Madre Divina, vivimos según la Madre Divina, con sus imágenes, con su instrucción y con su guía. Y es muy importante en este momento para la humanidad seguir el camino y seguir la guía de nuestra Madre Madre Divina. Divina. Y ella dice, ayudaos a vosotros mismos y empezad a vivir según la conciencia y los estatutos de los mundos bondadosos. Asemejaos a los buenos animales, aves, pececitos, abejitas que os rodean. Haceos igual de bondadosos e inofensivos que estos, para que no amenacéis para nada al mundo circundante, y la paz volverá a vuestras tierras y a vuestros corazones. ¡Qué importante! Y la paz volverá a vuestras tierras y a vuestros corazones.